Continuamos en esta mañana entre matera con el estudio repleto. Primero le quiero dar la bienvenida a mi compañero, al señor Carlos Palomares. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Renata? Bueno, ¿cómo están todos? Un gusto estar, por supuesto, acá en un lugar que considero mi casa, ¿no? Claro que sí. En una radio, muchas voces. Y hoy vamos a tener muchas voces. Hoy varias, tenemos por lo menos varias. Varias. Varias voces, ¿eh? Estamos acompañado por Federico Fumiato, quien es candidato para la intendencia de Capilla del Monte en estas próximas elecciones a realizarse el 14 de abril. Lo presento primero a él. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo anda, Carlos? Buen día, Renata. Buen día al chico, este operador. Ay, nuevo. Qué muchacho. Qué sí. Lindo, Pepe, le decimos Pepe. ¿Cómo le va, Ronco? Buen día. Bueno, buen día a la audiencia también, audiencia ya querida, así que bueno, gracias por invitarnos. Qué linda que está esta radio, la verdad. ¿Vio? Está linda, sí, sí. Viste bien que la pintamos, felicito, ¿no? Sí. Sí, sí, la pintamos de azul y blanco. Sí. Bueno, está también con nosotros la señora Silvina, a quien saludamos, y es un gusto para nosotros acompañarnos, escuchar su voz, que bueno, como a cada momento, a cada rato comprobamos que la presencia de la mujer se está transformando en un eje insoslayable en la vida y en la política argentina. Buen día, Silvina. Buen día a todos. Gracias por recibirnos. Y está muy fresquito acá, ¿eh? Está muy lindo el estudio. Sí, no, no, no corra la bola, sí, que se nos llena de gente. No ande invitando. No, tampoco, no, no. Ustedes, porque bueno, son ustedes. Sí, sí, sí, sí. Aparte, si no, esto es una multitud, después no se puede. Bien, vamos a charlar. Te quiero preguntar, Federico, hay algo que a mí me llama la atención en estas últimas presentaciones de quienes están siendo candidatos para la intendencia de Capilla del Monte, y en sus promociones no he visto una, bueno, por razones obvias no he visto del Partido Solidario, pero en la de los partidos mayoritarios he visto una similitud absoluta entre las no propuestas, la falta de propuestas, el enfoque paternalista y hasta romántico de las campañas publicitarias. Y me preocupa el hecho de que no haya propuestas, sí, y por eso me parece que desde tu palabra, y Silvina también, por supuesto, lo que nos interesaría recibir básicamente son propuestas del Partido Solidario. Sí. ¿Qué tema, Carlos? Porque la verdad que, mirá, venimos ahora de recorrer casa por casa, en este caso el barrio Zapato, estamos haciendo a la mañana y a la tarde recorrido casa por casa, nos quedamos un rato conversando con cada vecino, con cada vecina. Venimos de hacerlo en Las Flores, terminamos cada semana con una reunión con los vecinos, que es una propuesta de gobierno. Digo, no es solamente una práctica de campaña, sino que es lo que venimos promoviendo como forma de gobierno en Capilla del Monte. Es cuando decís una propuesta de gobierno, ¿a qué te referís puntualmente? Que, precisamente, que el presupuesto, lo que estamos preguntándole a los vecinos, ¿cuáles son las prioridades del barrio? Sí. ¿Y cuál es la primer prioridad, lo más urgente a resolver? ¿Cuál es lo segundo, lo tercero, lo cuarto? Sí. Entonces, a partir de ese diagnóstico, es que sí, se resuelve cuál va a ser y dónde se va a poner el presupuesto. A eso le llamamos presupuesto participativo, ya desde el 2011 sí, lo venimos proponiendo. Pero bueno, en este caso, lo que estamos haciendo, esta práctica de ir barrio por barrio, recorrer casa por casa y después encontrarnos a definir cuáles son las prioridades, es una práctica de gobierno que vamos a seguir teniendo después, ¿no? Uh-huh. Lo primero que vale la pena aclarar es... O sea, perdóname, la relación entre gobierno, en caso que ustedes sean gobierno, sí, y la comunidad va a seguir siendo de esta manera. Sí. O sea, vos pensás mantenerla con una fluidez constante, digamos. Exactamente, mirá. Primero quiero no es una promesa de gobierno. No es una promesa. Pero bueno, de última, si fuera una promesa, lo estamos haciendo, digo, lo estamos haciendo como práctica, que es lo que nosotros más defendemos. Venimos, lo que venimos promoviendo, sí, como forma de gobierno, como forma de gestión, sí, y de administración de la cosa pública, lo venimos haciendo en la práctica. Desde nuestra cooperativa, por ejemplo, desde recibir y poder administrar, tener la gracia y la voluntad de poder administrar fondos públicos y rendirlos de manera absolutamente regular, limpia, transparente, porque si no, no volverían a venir los fondos, ¿no? Claro. Y estamos renovando cada uno de esos proyectos. Lo venimos haciendo en esta práctica participativa, en cada centro vecinal, en cada espacio comunitario, porque somos parte de la organización comunitaria. Entonces, sí, es bueno ver a esto que vos decís, Carlos, de los promesas o estas campañas que aparecen con discursos grandilocuentes. ¿Cuáles son las prácticas que sostienen detrás? Claro, con un lenguaje hasta romántico, te diría. Sí. Ay, yo soy la abuela, yo soy el... Sí. Tengo los dedos llenos de tierra porque hago mi huerta. Bueno, o sea, todo eso... No es increíble, es coherente con la propuesta del gobierno provincial y con las propuestas del gobierno nacional, o sea, ninguna. Sí, son campañas y no hay proyecto, la verdad es que la gente no conoce el proyecto, y es más, creo que si lo conociera, votaría. Claro. Si conociera las pequeñas o pocas ideas que están teniendo adentro para poder gestionar Capilla, y bueno, el país... en otros términos, la verdad no los votaría, lo han dicho, lo han confesado, ¿no? En el caso del gobierno nacional. Y acá pasa algo similar, me parece que la imposibilidad de confesar cuáles son las propuestas de gobierno tiene que ver con que no son propuestas que están a beneficio del pueblo. Te pregunto desde tu visión, desde tu óptica, Federico, estamos charlando con Federico Fumiato, quien es el candidato del Partido Solidario a la Intendencia de Capilla del Monte. Perdóname, Carlos, sí. Si me dejás aclarar esto, porque es muy importante. Sí, decime. Que nosotros hemos aprendido mucho en estos últimos 8 años y que hoy la propuesta, el proyecto que hemos definido ya hace bastante tiempo tiene que ver con un llamado a una unidad del pueblo. Ya no es un partido el que puede sacar adelante a Capilla del Monte. Por eso, la propuesta que llevamos se llama Vamos Capilla. Sí. No es el PSOL que conocíamos, no es solo el PSOL, suma, acumula la propuesta y el trabajo del PSOL de 8 años, pero esto es un espacio mucho más amplio donde hay un montón de gente independiente que está trabajando, que está concentradísima en este proyecto, que nos hemos entendido muy fácilmente a partir de la idea de la construcción de un buen gobierno para el buen vivir. Claro. Así de sencillo, hemos encontrado la empatía con un montón de vecinos y vecinas y hoy construimos Vamos Capilla, que esa es la propuesta que llevamos para el gobierno. Cuando decís un montón de vecinos y vecinas, ¿también estás incluyendo organizaciones y partidos políticos o no, movimientos? Hasta este momento, el llamado fue un llamado a la unidad, sigue siéndolo. Somos muy conscientes de la fragilidad que hoy tiene Capilla del Monte, nuestras finanzas, la acumulación, el arrastre que tenemos de por lo menos 20 años de falta de obra pública, de una planificación a futuro. Y eso requiere un grado de unidad de aquellos que más o menos pensamos lo mismo. Ahora, hasta ahora eso no ha sucedido, sobre todo porque cada espacio político todavía está resolviendo internas con grandes fracturas. Para nosotros, la verdad... aspiramos a que los espacios políticos también tengan su renovación, ¿eh? Por más que hemos tenido diferencias, y las tenemos, con sus modos de hacer política, sobre todo, con sus modos de gestión, con sus proyectos, pero aspiramos a que tenga renovación, porque nos hace bien a todos. Lo que estamos viendo es que, bueno, no están terminando de realmente ofrecer un modo democrático diferente, que están de maneras muy sucias resolviendo sus internas, pero estamos a la expectativa de que puedan también llevar ojalá proyectos que renueven también la política en Capilla. Hasta ahora son independientes los que hemos sumado en este espacio. Bien, quería ir un poquito a charlar con Silvina. Y Silvina, ¿estuviste acompañando a Federico o él te acompañaba a vos o fueron juntos con más gente recorriendo las viviendas, las casas y las familias de Capilla del Monte? Y desde tu mirada, desde tu posición, desde tu postura, ¿cómo estás viendo, digamos, aquellas falencias sociales que tienen las familias de Capilla del Monte, sobre todo vistas desde el punto de vista, desde los ojos de una mujer, cuando la que está llevando sobre los hombros fundamentalmente y mayoritariamente en nuestro lugar y problemáticamente con los grandes, vos lo irás aclarando, con los grandes problemas y crisis familiares y de alcohol, y de convivencia, y de mujeres solas, con hijos solamente cuidando a sus hijos? ¿Cómo estuviste viendo todo eso y qué es lo que más recibiste y te impactó? Un poco lo sintetizaste, es con dolor, ¿no?, que uno escucha estas problemáticas. Ha salido el tema de las mujeres solas que sostienen hogares y que necesitan políticas porque son sujeto de derechos, y sus hijos también, sus hijas. También salió mucho la problemática de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes a la deriva, de los jóvenes que no encuentran oportunidades, que no encuentran horizonte. la gente también te comenta el tema de las adicciones en los jóvenes, que los está llevando a, bueno, a desperdiciar su vida por esta falta de horizonte. Por eso lo que nosotros venimos a proponer es un entramado grande desde lo que sería un gobierno municipal, donde todas las áreas trabajen interdisciplinariamente, integradamente, para sacar adelante a los grupos más vulnerables, ¿no? Bueno, a toda la comunidad, pero los que más necesitan son los jóvenes, los pobres, los niños y las mujeres, seguramente. Ahora hay que reconstituir todo, Silvina, porque no tenemos en Capilla del Monte algo como una institución, un lugar, un sitio, profesionales como para que puedan, digamos, amparar a estos jóvenes que están, bueno, están cayendo en la droga, en el robo, están cayendo en todo aquello, como vos bien le estás subrayando, por falta de perspectiva, falta de trabajo y falta de estudio. Sí, hay que reconstituir todo, como vos decís, y eso es lo que el proyecto nuestro abarca desde los sectores, ¿no? Porque acá ya no es una plataforma desde áreas solamente, ese es un modo de ver los problemas que ahora nos queda corta. No podemos decir el área de salud, el área de cultura, el área de desarrollo social y humano. Tenemos que enfocar los grupos poblacionales que están en riesgo y desde todos esos lugares generar políticas, pero participativas, como bien te decía Fede antes, porque es la única manera que la gente en primera persona cuente su historia y que nosotros hagamos lo que ellos necesitan. Porque el buen vivir, que es el objetivo de nuestro programa, no se va a dar si no estamos todos adentro, si no estamos todos en un bienestar social. Bien, Federico, como decía Silvina recién, una cosa muy interesante, que es el hecho de no compartimentar la problemática o las problemáticas. ¿Cuál sería el criterio de Vamos Capilla, ¿no? Sí. ¿Digo bien? Uh-huh. Como para unificar, ¿no? Al municipio, a quienes dirigen a la localidad, bajo las mismas premisas, bajo las mismas pautas. Sí. Mirá, me gustaría después, porque lo dijiste vos, pasar a propuestas concretas, porque tenemos muchas, ¿no? Sí, y esto va a ser importante también rescatarlo. Pero, sí, pero te preguntaba un cómo, ¿no? Sí, por eso. En este sentido, a ver, hay áreas nuevas también que nosotros venimos promoviendo. Por ejemplo, necesitamos un área de participación ciudadana. Y eso siempre se deja a la deriva de una promesa electoral o, vamos a hacer que participen los centros vecinales. No. Esto tiene que ser sistemático, ¿no? Entonces, ese área va a recorrer todas las secretarías. Por ejemplo, un consejo, que es algo que hemos promovido en el Consejo Deliberante durante muchos años, los años que estuvimos como en el Consejo con Omar Grillo también, siempre se propuso frente a la problemática, por ejemplo, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, sí. El Consejo de la Mujer, sí. Son espacios, el Consejo para Turismo también, que se propuso de otro espacio político, es decir, un espacio donde se puedan debatir las políticas públicas con los protagonistas del sector. Sí. Y a partir de ahí diseñar las políticas públicas. Eso lo va a tener todas las áreas. Un consejo de deporte, un consejo de cultura. Los trabajadores de la cultura tienen que ser parte del diseño de las políticas de cultura. Además, ¿cómo evitarías, perdóname, sí, porque voy a eso, cómo evitarías el riesgo de burocratizar el funcionamiento municipal? Es que es al revés, precisamente. Agregando consejos y consejos y consejos. No, es que el consejo no burocratiza. Es al revés. Los consejos no tienen erogación presupuestaria. Por ejemplo, digo porque genera por ahí esa idea. No tienen erogación presupuestaria. El consejo es un espacio asesor donde te podés reunir. Es una voluntad, es un modo de hacer política. Pero a ver, Carlos, también esto, y es parte del Vamos Capilla. ¿Por qué se llama Vamos Capilla? Es un llamado a salir adelante, es un llamado es un llamado a ponerse de pie. Y es un llamado al futuro. Y esto tiene que ver con por qué nuestro espacio construye y por qué soy el candidato también. Hemos buscado que la juventud y que la innovación tengan un protagonismo. Capilla del Monte está atrasado y eso no quiere decir, estamos buscando, a ver, por desintetizarlo, lo mejor de las ideas de algunas ciudades que han sido muy vanguardistas y lo mejor de un pueblo serrano. Sí. Nosotros creemos que eso no puede ser contradictorio, porque además hemos crecido. Nosotros yo me vine a vivir acá, como muchos de nosotros, porque nos enamoramos de esto, queremos la naturaleza. Pero los modos de gestión no tienen por qué ser los que tuvimos cuando éramos 5.000 habitantes, porque no resolvemos los problemas y hoy colapsamos. Entonces, hay muchas ciudades que tienen estos modelos, que se llama nueva gobernanza, tiene muchas formas, el presupuesto participativo y otros modos, ¿no? Sí, Silvina. Por ejemplo, sí, de las ordenanzas que cuando Omar Grillo fue concejal, del 2011 al 2015, se presentó y se aprobaron y luego fueron derogadas, te cuento una, por ejemplo, la de los consejos de niñez, ¿no? Niñez y adolescencia. Eso consiste en instancias de participación de los niños y de los adolescentes en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en clubes, foros, juntadas con personas técnicas que puedan trabajar la dinámica de esos encuentros, que son con una frecuencia regular, y el relevamiento de lo que ellos tienen para decir. Entonces, sí, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que esto funciona hace muchísimo, en todas las escuelas de la ciudad, desde allí se establecen las políticas. ¿Por qué? Porque los chicos te dicen cosas que vos no ves como adulto. Un niño te puede decir algo de la plaza, te puede decir algo de un peligro que está a la altura de él y que nosotros no lo estamos viendo. Y los jóvenes lo mismo. Eso no implica presupuesto, como dijo antes Fede, y lejos de burocratizar, agiliza, porque vas directo a hablar con la población afectada. Y bueno, te nutre, te da una riqueza, una creatividad, claro, y una cosa que uno se queda pasmado, ¿no? Cuando los jóvenes se expresan, o los niños. Sí, sí, yo creo que hay muchos sectores que han sido desclasados, muchos sectores que han sido dejados de lado, ¿no? En estos últimos gobiernos, estamos hablando del caso de la mujer, vos nombraste recién el Consejo de la Mujer, que cumplía un rol muy importante, en Capilla del Monte y fue desplazado. O sea, no hay ningún tipo de, yo no te diría consejo, sino ningún tipo de sensibilidad acerca de la accesibilidad en Capilla del Monte. Sí. O sea, el discapacitado acá es el monte de los taijetos, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, bueno, son cosas que de pronto, como decís vos, Federico, a veces no requieren un presupuesto multimillonario. No. Simplemente mover unas piezas. Sí, sí, voluntad y otro modo. Por eso, digo, estamos haciendo hincapié en esta parte de los modos, ¿no? De las maneras. Y en eso, sí, para nosotros es muy importante, no es secundario. Pero de todos modos, sabemos que a la población lo que le interesa es cómo lo vas a hacer, qué propuestas. Nosotros, Vamos Capilla, sí tiene un plan estratégico. Eso sí lo queremos rescatar y está, lo vamos publicando de a poco, sobre todo para que se pueda comprender, ¿no? Lo estamos publicando en nuestra página, es vamoscapilla.org, que permite que se vaya incorporando, porque si vos publicás estas, no sé, 10 páginas, 10 hojas de propuestas concretas, que ya está resumido de por sí, ¿no? Es imposible seguirlo. Claro. Entonces lo vamos de manera comprensible en un modo de comunicación que puede ser una web. Pero bueno, el plan se viene construyendo hace muchos años, es muy concreto, viene a partir de espacios donde sí hemos podido relevar las necesidades de la gente. Por eso, en cada una de las áreas, primero hemos buscado referentes. Esos referentes no son amigos, Carlos. No son el amigo que me banca en todas. El que estuvo militando y pegando carteles. Que va a la muerte conmigo con la bandera. No, fuimos a buscar los que tenemos como la parte de la militancia propia. No está por un puesto. Esto yo sé que le resulta muy difícil. Cuando te digo que salimos a recorrer casa por casa, lo primero que nos dicen... Un político, no, otro político que viene a prometer. Y a nosotros nos simpatiza mucho que digan eso. La verdad, porque venimos de eso. Venimos de ser los desilusionados, ser los decepcionados, ser los castigados por las políticas públicas. Sí, sí. Entonces, hay una empatía muy rápida, porque nosotros precisamente queremos romper esos modelos, esos moldes. Y no estamos por el puesto. Vos sabés que a mí lo que más me gusta hacer es la radio, y lo saben los oyentes. Sí. Me quedaría haciendo esto toda la vida. Pero no podemos seguir viendo cómo pasa la realidad, cómo duele la realidad, cómo todo esto que viene contando Silvina, y me parece que tenemos que hacer algo, por eso nos hemos organizado. Y por eso fuimos a buscar profesionales en cada área, una bióloga para ambiente, un arquitecto para planeamiento urbano, y así en cada una de las áreas. Y bueno, esa plataforma, ese plan estratégico, queremos que lo conozcan. Estamos muy interesados. Por ejemplo, este viernes, mañana, hacemos la reunión en el barrio Zapato. Lo hicimos la semana pasada en Las Flores, una familia nos presta la casa. Esta vez ahí en calle Sarmiento. Sarmiento 1072. Sí, al lado del tanque de agua. Barrio del Zapato. Barrio del Zapato, para hablar del Barrio del Zapato. Esto lo vamos a hacer en cada barrio, ¿eh? Sí. Así que, digo, para los que son del Zapato, puedan acercarse mañana a las 5 de la tarde, pero vamos a ir a otros barrios también. Respecto a la accesibilidad que decías vos, Carlos, por ejemplo, en el Barrio del Zapato, sale el tema del puente que cruza la ruta, que no tiene rampas. Sí, y ese reclamo no viene solamente del sector de gente con algún impedimento para caminar, viene de mamás con nenitos chiquititos que tienen que cruzar al centro de la ciudad y es un lío por las escaleras. Claro, sí, cuando yo por ejemplo menciono que Capilla del Monte es una ciudad inaccesible, no es accesible, bueno, partamos de algo elemental, básico y primario, como es la sala del Consejo Deliberante. Sí, imposible. La escalera de acceso al primer piso donde está el Consejo Deliberante, una persona obesa, no te digo un no vidente, una persona obesa no puede subir la escalera. Entonces, bueno, como esas miles de cosas. Ahora, Federico, vamos a los hechos. Dale. Si vos tuvieras que, por ejemplo, bueno, este lunes empezar tus funciones como intendente, decís, bueno, ¿por dónde arrancás? Porque es tanto el quilombo que decís, bueno... Sí. Mira, nosotros estamos estudiando muy seriamente el presupuesto, ¿no? Lo hacemos cada año, esta vez con mayor responsabilidad, porque implica lo que va a quedar, ¿no? Lo que nos van a dejar en un año complicado, además. Hay una idea generalizada de que no hay dinero, ¿no? Este año son 330 millones de pesos. Venimos... Es un millón de pesos por día, yo no lo puedo comprender. Sí, bueno, esto nosotros venimos recorriendo y van a empezar a salir estos días algunos videos en nuestra página de entrevistas que estoy haciendo con intendentes de otros lugares. Sí. Que es muy interesante ver eso. Por ejemplo, me reuní esta semana con el intendente de San Esteban. Su presupuesto es equivalente al de un pueblo de 1000 habitantes. Claro. Nosotros tenemos el de 17.000 habitantes, más o menos. Sí. Es muy inferior. Me fui con él a recorrer las obras que hizo los últimos años. O sea, en los 3 años de un gobierno que no ha facilitado las cosas, y mucho menos para un gobierno no alineado ni al provincial ni al nacional. Sí. Para nosotros en ese sentido es un modelo para ver. Nos fuimos a ver el SIC, Centro Integrador Comunitario terminado, con centros de salud, con salitas de todo tipo, y tiene especialistas en todo, en todas las áreas. ¿Por qué? Mira. Porque se adhirió al Plan Nacer. Desde ahí le bajan los especialistas. Tiene ginecólogos, pediatras, dentista, todo lo que se te ocurra lo tienen en una salita, en varias salitas, una sala de uso común, lo que es el SIC, lo que tendría que ser nuestro monumento a la corrupción y a la desidia y al olvido de la integración social, porque ese lugar era la integración de los dos lados del pueblo. Y esto es fundamental. Por eso, bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es transparentar las cuentas públicas, pero fuertemente. ¿Sabés que hoy veíamos que acaban de pagarle a la universidad 300 y pico mil pesos, la segundo tramo, lo último que faltaba por la auditoría? Es decir, que la auditoría está. Pero nadie la conoce. Nadie la conoce, la tienen hace meses. Bueno, es evidente esta complicidad de los gobiernos, que históricamente, vos lo has dicho muchas veces, ¿no? Cuando CES prometía pasar cuchillos, ¿se acuerdan, no? Sí, claro. Con frases que han quedado memorables. Y todos lo han hecho. Bueno, nosotros no venimos de esos entramados políticos. Por eso, nuestra voluntad de transparentar es abierta y clara, absoluta. Y es lo que hacemos con nuestras organizaciones sociales, ¿no? Con cada uno de los pesos que esta radio, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Que se ha construido con fondos públicos y que se han devuelto y que se han ido rindiendo cada uno de esos pesos y que se puede ver en cualquier planilla. Bueno, eso es lo que vamos a ir haciendo, transparentar. Porque sentimos que el principal problema de Capilla es el estado de ánimo que tenemos todos y todas. Estamos como bajoneados, Carlos, y no quiero caer en los discursos así solamente abstractos, pero estoy diciendo, con ese nivel de bajón, no se puede lograr nada. Entonces, primero un shock de energía. Yo me acuerdo, voy a nombrar un personaje a lo mejor para muchos negativo, pero a mí, yo soy entrerriano, ustedes lo saben, de Paraná. Hacía 6 meses que estaban de huelga los trabajadores de la educación, los docentes. Sí. 6 meses de huelga en el 2003. Uh-huh. ¿Sabes lo que son 6 meses sin tener clase, no? Sí. Y llegó... 6 meses sin cobrar. Tercer día del gobierno de Néstor Kirchner llegó a resolver ese problema. Esos gestos, No lo estoy tomando como modelo político, estoy tomando ejemplos que empiezan No, pero como es una referencia. Una referencia en esto, claro, en esto de cómo se empezó a cambiar el ánimo de la población. Claro. Es decir, se podía empezar a resolver los problemas. Bueno, esas cosas son las que queremos hacer. También empezar a acomodar esas cuentas públicas, ¿no? Hacerlo de manera muy directa y muy transparente. Bueno, eso es una de las primeras cosas, pero bueno. Vos hablás de las cuentas y de las obras. De las obras, por eso, el primer tema que la gente, nosotros venimos relevando, es la obra ¿qué pública. ¿Qué te pide la gente? Es la obra pública, no. En eso no hay mucho para dudar. O sea, la prioridad inmediata, instantánea, es empezar a arreglar las calles directamente. Sí. Eso no cabe dilación, pero arreglarlas de una manera equitativa primero, porque se arreglan algunas, y hay barrios que están directamente olvidados. Intransitables. Intransitables, pero además, por años, ¿no? Que te dicen, mirá, vengo pidiendo, presentando nota y nunca vinieron a arreglar la calle. Empecé a encontrar soluciones definitivas, por eso digo lo de la innovación. La mayoría de la gente dice, esto no se puede resolver, somos un pueblo de tierra. No, Carlos, vos, Silvina, todos hemos recorrido pueblos de tierra donde no están así. Claro. No es así. Bueno, el abovedado, las canaletas para que pueda escurrir el agua de lluvia, porque somos un pueblo serrano. Por ejemplo, Gabriel Molinari, que es el arquitecto que nos acompaña también y asesora en el área de planeamiento urbano, él ha trabajado mucho en lo que son modelos de pueblos serranos, ciudades serranas. Y eso implica innovación, nuevas ideas. ¿Cómo se resuelven esas cosas? No se pasa la máquina y se tira a tierra. Ya no se hace eso en ningún lugar. Hay que abovedar las calles, hay que canalizar, hay que hacer estanques para que se vayan frenando esas caídas de agua y no te rompan toda la calle, ¿no? Sí. Mira, otra cosa, recién venimos del zapato. Y no hay que desmontar. Y no hay que desmontar. Para que cierre ese círculo, exactamente, ¿no? Para que siga existiendo la infiltración. ¿Vieron lo que pasó en Río Ceballos? Ayer veíamos los videos de Río Ceballos, se llevó puesto el pueblo la lluvia. Otro tema, recién hablábamos con los vecinos del zapato. Prioridad número uno, las cloacas. Vos decís, bueno, ¿cómo resolvemos rápidamente hacer cloacas en un barrio como el Zapato? Un barrio de piedra, difícil de acceder. Bueno, pero no se puede no hacer. La excusa no puede ser, mirá, no hay plata, es difícil hacerlo, todos le han prometido. Bueno, nosotros tenemos un programa municipal para la compra de biodigestores. Y empezar a resolver, porque esto ya cambió, ha cambiado la realidad en el mundo. Quien no esté mirando el mundo, quien no esté mirando los modelos de ecociudades, es decir, resolución de problemas a partir de las nuevas tecnologías, está pifiando, está errando completamente el camino. Los biodigestores son una solución directa, práctica, económica, donde el agua de las aguas negras sale para regar, sale limpia, sale depurada. Y estos son de fácil acceso, barato. El municipio lo que debe hacer es comprarlos, hacer acuerdos con las fábricas, hacer convenios para que ese dinero llegue y poder ofrecerlo a bajo costo y en parte y en pago sin tasa de interés. Lo mismo con los calefones solares, lo mismo con la energía solar. Porque el modelo nuestro, Carlos, el modelo en general, el plan estratégico, tiene el nombre de Ecociudad, Capilla Ecociudad. Esto no es un capricho ecologista. No es un eslogan. No es un capricho ecologista. Esto es, así, lo voy a decir de la manera más cruda posible. Nosotros estamos estancados en un modelo turístico que ya no está pudiendo ofrecer un futuro y un crecimiento, un desarrollo hacia adelante para incorporar a toda la gente que ha quedado afuera del mercado laboral. Necesitamos un nuevo modelo. Nos pusimos a buscar en el mundo esos nuevos modelos. ¿Cuáles son los más exitosos? Y encontramos las ecociudades. Y encontramos que Capilla del Monte entra, es prácticamente la única ciudad de Punilla que tiene todo para hacer ese modelo de ecociudad. ¿Qué significa? Es un modelo rentable, Carlos, altamente rentable. Ese turismo que estamos esperando que venga, ese turismo incluso extranjero que está buscando otros modos de vida, no solamente ir a un lugar en la naturaleza, quiere comunidades sustentables, quiere ver cómo una comunidad se siente bien consigo misma y convive de manera equilibrada con la naturaleza. Sí, sí, sí. No es que, bueno, ellos vienen, se meten ahí en el cerro, en lo verde, pero no les importa si la comunidad está tomando agua de bidones. Podrida, claro. O de bidones, ya compra el agua porque no puede tomarla. Claro. Si la comunidad está bajoneada, si tiene delincuencia, si tiene un alto nivel de narcotráfico. Pero esto del narcotráfico también es muy importante porque esto es reclutamiento, está directamente a esto que estoy hablando. ¿Por qué aumenta la droga, la delincuencia y esas redes de venta de droga? Porque cuando no hay oportunidades, cuando no hay trabajo, es muy fácil reclutar jóvenes para eso. Es muy fácil. Por eso la solución, más allá del control, obviamente, que tenemos toda una propuesta en seguridad que después la podemos hablar, pero esto tiene que ver con ofrecer salidas laborales, ofrecer oportunidades. Este modelo de ecoturismo para Capilla del Monte va a ser la oportunidad, una explosión de oportunidades, porque encuentra una apertura a nuevas modalidades, inclusive para la fabricación de estos modelos de energías alternativas. No, incluso, bueno, lo hablábamos con Silvina recién, ¿no? El hecho de que, la captación de los jóvenes por quienes manejan la droga básicamente está provocada por la falta de trabajo y la falta de posibilidad de educación. Sí. Y además, o sea, si vos abrís una posibilidad de trabajo y una posibilidad de educación, el joven se queda. Uh-huh. O sea, el joven se va de Capilla del Monte no porque odie Capilla del Monte, se va porque no tiene posibilidad de progreso, de nada. Entonces, esa es una cuestión. Federico, quería preguntarte algo porque me parece que es un tema que muchas veces no se menciona y me parece que es importante. El personal municipal es un personal municipal que viene de una inercia bullica durante años y años. Uh-huh. Y vos estás hablando de pronto, de con todo esto que estás relatando, que estás buscando motivaciones. Es como el director técnico que motiva a sus jugadores, sí, ¿viste? Sí, vamos sí. Que se puede, vamos que se puede. Entonces, bueno, ¿cuál es tu mirada acerca del interior del municipio? Sí. Mirá, es un debate que en las redes sobre todo se da mucho, ¿no? Vas a generar trabajo a partir de más trabajo estatal, ¿cómo va a ser? No hay como una resistencia a esto y hay una idea generalizada de que hay demasiados trabajadores en la MUNI. La verdad, vamos a ser sinceros, para un proyecto de transformación de la magnitud del que estamos hablando, la Capilla del Monte, de esta inercia de 20 años o más, con la magnitud de lo que estamos hablando de transformarnos en el nuevo motor de Punilla, porque no estamos diciendo vamos a arreglar un poquito alguna, no, vamos a hacer una referencialidad para Punilla y para Córdoba, un nuevo modelo de ciudad. Sí. Para eso no sobran trabajadores, al contrario, no estoy diciendo que vamos a meter más, pero sí que los trabajadores que están con funcionalidad, a ver, un trabajador de la MUNI, Carlos, que vive en Capilla del Monte, muchos de ellos viven en los barrios que están precisamente abandonados por la propia municipalidad. Sí. ¿Vos pensás que no quiere mejorar su barrio? ¿Vos pensás que no quiere que ponerle un poco de horas de laburo, ponerle entusiasmo? Si hay esa energía, por eso también se llama Vamos Capilla y por eso también voy y me puse en este lugar, en este rol, director técnico, como decís vos. Parece que esa es la principal función de un intendente. Que estemos animando a todos los que estamos ahí a un proyecto común. Claro, la motivación viene de arriba hacia abajo. Exactamente, el bajón este que caso. Se vive en Capilla es porque vemos que los que dirigen no tienen ninguna voluntad, no tienen la energía primero. Uh-huh. No tienen la energía. Eso para mucha gente puede ser secundario, para nosotros no. Y para los jóvenes tampoco. Con los jóvenes que hablamos, ven a esta clase política como una clase, como decías, abúrica, zombie, ¿no? Que anda ahí y que no la ven salvo en los cafés y no tienen vínculo con sus problemáticas. Bueno, esto, empezar a inyectarle energía a esos equipos, a los trabajadores municipales, a las comunidades, a los centros vecinales, a la gente, porque es la gente la que se tiene que hacer responsable también, junto con el Estado Municipal, apoyando, acompañando a la gente organizada para resolver sus problemas. Sí. Y la creación de cooperativas, que esto también está planteado en nuestra plataforma, a partir de este proyecto que estamos proponiendo. Porque vos, por ejemplo, tenemos un mercado que siempre lo hemos dicho, el mercado municipal, que realmente se desarrolle con plenitud hacia lo que es un mercado de abastecimiento, con la producción local, que obviamente hay que incentivarla. Tiene que existir el lugar de la comercialización, que sería ese mercado. Huertas comunitarias, todo lo que tiene que ver con ir camino hacia una soberanía de alimentos o mínimamente de abastecimiento. Es decir, lo tengo acá cerca. No es que el producto va hasta Córdoba y vuelve, o va desde Salta a Córdoba y vuelve a Capilla del Monte. Todo eso tiene que ver con el precio justo y tiene que ver con una reactivación regional y tiene que ver con la ecociudad, porque entonces también al turista no le da lo mismo poder consumir un producto agroecológico, algo artesanal, que ir a Carrefour como hacen en las grandes ciudades, ¿no? Y compra la mermelada de siempre. Y además vos estás diciendo ahí una cuestión muy importante ahí, que es el tema del precio justo. O sea, cada vez que aumenta la nafta, acá en Capilla del Monte se nos eriza la piel porque sabés que al otro día aumentó todo en el almacén, en el mercado, qué sé yo, porque las cosas vienen de lejos. Sí, es lo que encarece, básicamente el transporte y los intermediarios, porque al productor le queda mínimo. Claro. Sí, y también las tarifas, Carlos, la gente porque paga carísimo. Claro. Todo esto no son temas que se van a resolver, porque el sistema global, y es importante, lo rescatamos siempre, quien mire solo local y no esté mirando la evolución global de las cosas, claro, me parece que también va a estar siempre atrás de la cola, ¿no? Sí. Mirando lo que se hizo hace 20 años en los lugares que están avanzados. Entonces, empezar a mirar un poquito. Esto de los precios de los alimentos y de las tarifas de la energía va en aumento inexorablemente. Entonces, empezar a resolver desde ahora. Bueno, el mercado municipal, como decía Silvina, es el primer círculo, porque esto es un diseño del INTI de hace muchos años. Daniel Biagetti, que es nuestro asesor, lo ha presentado a todos los intendentes y nadie lo ha dicho. Bueno, ese proyecto plantea un primer círculo, que es tener un lugar de comercialización para aquellos que envasan, por ejemplo, que producen a partir de frutos. Bueno, tener un relevamiento de árboles frutales y se pueda empezar a producir con esos frutales, que no se pierda la fruta que hay en Capilla del Monte, que hay mucha, sí, a veces que se produzca. En los momentos de pico de cosecha se termina tirando. Se tira, ¿cuántas se veces tira. He visto yo que tiran la uva? Sí. Ese es el primer círculo, que puedan tener un lugar en el SIC. En el SIC nosotros queremos tener una cocina comunitaria para que aquellos que producen dulces, por ejemplo, y que no pueden tener una habilitación en su casa, porque es muy difícil, lo puedan tener ahí. Tienen unas horas dedicadas para poder hacer ese proceso. Pero ese es el segundo círculo, el tercero, que es a lo que va todo esto, es a que se produzca. Pero nunca va a empezar la producción local hasta que no esté el lugar de comercialización. En este caso, el mercado de abasto municipal. El mercado municipal. Relevamiento que hacemos en los barrios, también sale esto. Y respecto de las mujeres que vos preguntabas al principio, justamente ellas sostienen con emprendimientos gastronómicos sus hogares, haciendo prepizzas, empanadas, pan, tortas, sí, sí, pan, milanesas de vegetales. Y no tienen las condiciones en su casa porque no tienen plata para poder cubrir toda la exigencia municipal. Entonces, una cocina comunitaria le vendría a resolver a muchísima gente esta posibilidad de laburo. Sí, sí, sí. Además, con lo complejo que es que te habiliten, ¿no? Yo no sé si Silvina o, bueno, Fede, lo mismo, cualquiera. El tema de educación me interesa y me preocupa. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Sí, Silvina, que es la especialista en el área. Bueno, nosotros en educación, por supuesto, en coherencia con el resto de las áreas, planteamos también la conformación de una mesa socioeducativa, que esto no lo inventamos nosotros, esto está planteado en la Ley Nacional de Educación desde el 2006, que plantea el modelo de la mesa socioeducativa. ¿Qué es eso? Es un espacio donde referentes de la educación, no tienen que ser necesariamente todos docentes, sino gente que esté en el campo de la educación, pueda abordar los problemas desde una mirada integral y desde ahí buscar las políticas, buscar las soluciones. También pensamos que es totalmente escaso el servicio que necesitan muchos niños y niñas de atención profesional, porque si la maestra detecta que pueden tener problemas de aprendizaje o problemas socioafectivos. Sí, disfuncionales, sí, sí. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué hace la gente? Porque si vos le decís, tenés que ir a un fonoaudiólogo, a una psicóloga, a una psicopedagoga, y no tienen acceso a eso económicamente. Claro. El servicio que brinda el hospital es muy limitado. Entonces, lo que también planteamos desde el área de educación es conformar un equipo municipal que desagote lo que hay en lo público, que es muy poco, con todas estas especialidades, para poder trabajar con esos niños y niñas que no tienen acceso. Entonces pueden ir a un psicopedagogo, a una psicóloga o a lo que sea que le están requiriendo, ¿no? Y empalmando con esto, Silvina, la salud, ¿cuál sería la idea de Vamos Capilla? Sí, yo, si me disculpa, quiero agregarle a que esto de la educación, nosotros pensamos estamos analizando, ¿no?, la viabilidad de esto, una secretaría que incluya educación, cultura y deporte. Porque estas tres áreas son las que nosotros entendemos que tienen que estar descentralizadas. Estas son tres áreas que en Capilla del Monte las tenemos concentradas en dos lugares. En el mejor de los casos, ¿no? El centro, digamos, la cultura funciona en un edificio, que es la Casa de Cultura. Sí. Ahora, la cultura tiene que estar en los barrios, Carlos. O sea, tiene que estar con los pibes, con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos mayores, ahí en el barrio. Y hay muchas trabajadoras de la cultura que hoy no tienen esa oportunidad. Y que tienen ganas de ser parte de un proyecto de comunidad, de construcción de comunidad. Entonces, tiene que estar en el barrio, el deporte tiene que estar en los barrios. No puede estar solamente, obviamente los clubes, desde ya el apoyo, el acompañamiento, pero eso no es municipal. El municipio lo único que está es en un lugar, en un espacio deportivo, que puede ser el del camping, y le cuesta mucho abrirse a otros lugares, y a los barrios, y a los lugares que más lo necesitan. Y lo mismo pasa con la educación. Y fíjate cómo desde el sector jóvenes, si querés tomamos esta problemática, estás viendo que se activan y se llenan todas las áreas. Por eso hablar de educación solamente es limitado, porque si hablamos de los jóvenes y de la infancia, bueno, están todas las áreas para llenarse de contenido y mejorar la calidad de vida de ellos, que vuelvo a decir, son sujetos de derecho, así como las mujeres. Ellos no es que necesitan que nosotros los ayudemos desde una jerarquía paternalista. Son personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Sí. Ahí vamos a salud, si querés. Habías hablado, mira, una cosita. Sí, sí, sí, sí. Antes que esto, habías hablado, creo, de un consejo de menores o de niños, jóvenes, niñas, adolescentes. Niños, niñas, adolescentes. Porque una de las cosas más importantes, creo yo, en este tipo de proyecto, es que, bueno, no decirle al joven qué es lo que tiene que hacer. Sí, sí. Es que le pifiás. Que lo diga él. Le pifiás. Porque le errás, porque vos lo estás diciendo de tu lugar, que ya no sos joven. No, y antes no había tanta diferencia entre un adulto y un joven. Hoy las brechas generacionales son muy grandes. Muy grandes. Incluso, mira, la generación de trabajo, cuando le dicen trabajo acá, pregúntale a la gestión actual. Sí. Y pregúntale a todos los candidatos, sí. ¿Qué piensan que quieren laburar los jóvenes? Y en general le ponen, vamos a generar trabajo con gastronomía, construcción, hotelería. Sí. ¿Vos pensás que los pibes solamente quieren eso? Sí. ¿Por qué pusimos una escuela de comunicación nosotros acá? Sí. Porque entendemos que hay otras iniciativas, otros deseos, otras voluntades. Los pibes están con los teléfonos, están con la computadora. Nosotros en el equipo nuestro hay varios analistas en sistema, programadores, por ejemplo. Gente muy grosa que ha laburado para transnacionales y se vino a vivir a Capilla del Monte para encontrar otro modo de vida. Y que puede brindar eso a pibes. De acá puede salir tecnología de software. O sea, nos estamos limitando una cosita siempre muy, muy... como muy arcaica, y tenemos la posibilidad de avanzar. Uno no puede y no debe decirlo ligeramente, ¿no? Ingeniería del software es una fuente laboral muy importante, muy importante y exportable. Uh-huh. Exportable. Argentina tiene como exportación de software su principal rubro de exportación. Sí, y es lo que nos propusieron acá. Entonces, estos programadores nos han dicho, acá podemos hacerlo, si hay algún tipo de iniciativa, podemos armar un polo de desarrollo de software, imagínate, y eso está la gente, está la capacidad, y están con ganas de brindarlo además. Yo creo que históricamente se ha despreciado esa voluntad de servicio por lo público de la gente, de lo comunitario en general. Y están, ¿no?, los jóvenes también, que te cuento porque lo sé en primera persona, que se han ido a Córdoba a estudiar y no se adaptan, extrañan, se vuelven. Sí, muchos de esos, sí. Y vuelven a su pueblo. Entonces, tenemos un montón de jóvenes que quieren estar acá, claro, que ya probaron y desean estar acá. Silvina, ¿sabes qué pasa? A mí también me tocó personalmente, mi hija fue a Córdoba a estudiar, bueno, ella se quedó, se recibió de médica, qué sé cuánto. Pero compañeras de ella se volvieron, lo sé porque las conozco. Sí. ¿A qué? A ser moza. Sí. Este es el punto, ¿viste? Que también abre todo un tema de discusión. Les quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque hablaron del SIC, que lo vemos ahí, y siempre la excusa de, bueno, el presupuesto nacional, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede terminar eso? ¿Cómo se puede enfocar y terminar ese monumento ahí a la desidia de la corrupción, como decía Fede, sin contar o contando con qué presupuesto? Sí. Mira, hay que decir una cosa. Nosotros Cuando empezamos a conversar, otro de los intendentes que conversé fue el intendente de La Para, le hice una entrevista la semana pasada, va a salir ahora en la web. La Para es el ejemplo, el emblema en Córdoba cada vez que se habla de reciclado. No, lo mencionamos acá con ella. Impresionante. Hablé con el intendente. Es realmente claro lo que han hecho. Tienen un centro educativo, un paseo educativo dentro de la planta de reciclado. Tienen el Festival Nacional del Reciclado. Están haciendo prototipos de vivienda con PET. Unas viviendas extraordinarias que les recomiendo verlas. Son hermosas. Hicieron una primera y ahora están haciendo un barrio de 60 viviendas sociales con casas con ladrillos de PET, que son unos ladrillos extraordinarios, bueno, que son muy rápidos, además una tecnología muy barata. Es decir, hay iniciativas. Pero, ¿qué pasa? Hablamos con el intendente de San Esteban. Vos podés gestionar dinero. Hay programas para todo, Rena. Ustedes son testigos de lo que, insisto, yo no pongo siempre por encima el proyecto sobre el que yo pertenezco, pero tengo que decirlo. Nosotros venimos gestionando dineros públicos. Sí. Y si vos devolvés, si vos rendís eso, esos ministerios vuelven a poner la confianza. Gobierne quien gobierne, porque tienen que rendir, porque tienen leyes y tienen presupuestos que tienen que rendirlos. Tienen que pagarlos. Por más que haya, se quedan con algo, bueno, pero bajan. San Esteban pudo terminar el SIC en estos 3 años de macrismo. Pudo terminar la escuela secundaria que le inauguran ahora. Una escuela secundaria completa, que es un anexo del IPEA. Pudo terminar un estadio cerrado. Escúchame esto que te voy a contar. Un estadio, un tinglado, cerrado, con piso de estucado prácticamente, para patinar. O sea, tienen además, atrás del SIC, una cancha de básquet, de fútbol, donde van a patinar los chicos de capilla que no tienen dónde patinar. Acá no tienen lugar. No hay acá. Bueno, porque tiene el piso alisado. Hicieron un estadio de 700 metros cuadrados, donde se hacen los festivales, por ejemplo. Nosotros no tenemos un lugar cerrado. Lo tiene San Esteban con 800 habitantes. ¿Con qué fondo lo hizo? Fondo Nacional Solidario, el fondo de la soja. La plata está. ¿Qué se hizo acá? ¿Qué se hizo acá, Carlos, con la plata del Fondo Nacional Solidario? ¿Qué obras se hicieron? Contame. Sí. ¿Cómo puede ser que hagan una escuela, un SIC, un estadio de 700 metros cuadrados, un centro cultural, tengan las calles impecables, tengan trabajo la gente, porque además lo hacen con proyectos con trabajo, tengan especialidades médicas y nosotros no podamos desarrollar eso? Acá llegó 2 veces la plata del SIC. Pero hoy, ¿cuánto llegó en el último año de fondos nacionales? Nada. Salvo los que son regulares. Sí. Pero no presentaron ni un proyecto. No. Y los que se presentaron no se lo dieron porque no hay confianza. Porque no han rendido como corresponde los proyectos anteriores, claro. Entonces hay para terminarlo. Nosotros el SIC lo vamos a terminar como sea, porque además me abrió, Carlos, el tema de salud. La salud hay que pensarla de manera integral. La salud es una salud, la salud de la comunidad. Y eso influye, por ejemplo, en no poder tener un basural que se queme todos los días. Exactamente. ¿Cómo no va a influir eso? Eso influye. Mira, hoy tenemos una reunión, en un ratito nada más, viene Emilio Llosa, el líder de Carlos Paz Despierta, espacio político que se presenta a elecciones en Villa Carlos Paz y que lleva como primer premisa el saneamiento del lago San Roque. Eso es salud, es médico. ¿No? Lo conocen, Emilio Llosa, médico, secretario de Política Saludable de Carlos Paz, renunció frente al proyecto de la autovía, y no por capricho, porque dijo, vamos a poner 3.000 millones en hormigón arriba de un lago que está contaminado, absolutamente contaminado. El agua de Capilla del Monte, ¿en qué condiciones está? ¿Cómo no podemos hablar de salud cuando no hablamos del agua? Cuando no sabemos cómo está el agua. No está, bueno, pero estamos comprando cada vez más, en silencio compramos bidones. Bueno, ahora, la salud también tiene que estar descentralizada. Acá han utilizado el hospital como bastión electoral, y entonces han puesto todos los recursos ahí. Pero el hospital está colapsado. ¿Por qué colapsa el hospital? Porque no tenés esta atención primaria. Esta está demostrada en todo el mundo. Y lo han hecho en cualquier ciudad que conozcamos, incluso en pueblos que se gestionan de manera seria. Vos tenés que tener atención primaria en los barrios. Atención que empiece a hacer diagnóstico y que pueda atender allí donde, si vos encontrás que hay problemas respiratorios, por ejemplo, en invierno, en determinado barrio, en niños, niñas, tenés que atender eso para que no colapse en el hospital. Claro, el punto es ese, ¿no? O sea, no congestionar, no colapsar el hospital, y además el hecho de que vos descentralices, la persona que vive en el Zapato, en Balumba, camina una cuadra y está en la sala, ¿viste? Sí. Eso es. Y eso hace que se atienda mejor. Que se atienda, por empezar. Primero que se atienda, no llegan al hospital. Porque a veces no van al hospital. No llegan. no llegan y que pueda, esto de los centros de salud fue desmantelado, ¿se acuerdan? Por Gustavo Cés, cuando se llevó los médicos comunitarios, ¿se acuerdan, no? Sí, porque estaban funcionando. Sí, en la Nación le ponía médicos comunitarios para que trabajen en los barrios, en los centros de salud. Claro. ¿Qué hizo? Ilegalmente, porque el bastión electoral era el hospital, se llevó esos médicos, desmanteló y cerró los centros de salud para llevarlo al hospital y mostrar un hospital que tenía algo más o menos, que salía un poquito adelante después de una catástrofe, digamos. Salimos adelante después de estar en la lona, ¿no? Hoy está de nuevo colapsado y lo sabemos porque además han sacado presupuesto al hospital. Bueno, no tenemos especialistas, está colapsado. Tenemos que volver a los centros de salud porque nos van a ahorrar dinero. ¿Se entiende, no? Sí, no, pero yo creo que ahí la cuestión clave o fundamental pasa por la salud de la población. Sí. O sea, la población va a tener acceso rápido o acceso inmediato a un médico que esté cuidando. No va a ser, obviamente, un trasplante de corazón. No, claro. Pero va a sacar, digamos, rápido del problema al vecino, que normalmente son los niños más chiquitos, viste, sí, que se te refían esto, lo otro. Y muchas veces la gente toda la grande vez está teniendo adultos mayores, sí. A la, queda la deriva. Son los que nos dicen, que nos ponen, nosotros por cada casa que vamos con una encuesta también, donde ponemos prioridades, le preguntamos a la gente. Y en los adultos mayores claramente son los que más tienden a dos cosas, ¿no? El tema de la salud en el barrio y el tema de la inseguridad, porque lo sienten, porque... Y la inseguridad, vos sabés que la ven bastante clara, ¿eh? Entienden que tiene que ver con una atención a los jóvenes. No es que solamente se pide, ¿no?, balas. Más balas, que igual tenemos un proyecto para eso, ¿eh? Tenemos un proyecto que es... mira, acaba de San Esteban, hablaba de eso, acaba de inaugurar, a partir de tener nuevos edificios para cumplir otras funciones, le quedan edificios libres. Entonces, por ejemplo, el SIC... al poner ahí la sala de salud, lo que era el dispensario lo dispusieron para el centro de jubilados. Se lo dieron a los jubilados. ¿Y qué decidieron los jubilados? Ponen una sala velatoria porque no tenían. Entonces, vos ves que ahí cuando hay voluntad se hace. Y uno de los edificios que le quedó libre hizo un convenio con la unidad de investigaciones de la provincia de Córdoba y vienen 5 oficiales de investigaciones. Esto es lo que necesitamos en Capilla. A ver si se entiende y quiero ser muy claro. No necesitamos más policías y más patrulleros, porque ellos no tienen capacidad para hacer una investigación y hacer un allanamiento. Todos y todas en Capilla del Monte sabemos dónde está la delincuencia y dónde están los que roban o los que venden la droga. El tema es que no se investigan, no llegan esas denuncias. Vos denunciaste en la comisaría, no llega a la fiscalía, o la fiscalía no llega a investigar. Acá se van a hacer las denuncias directo en la unidad de investigación. Claro. Y necesitamos que se investigue. Nosotros lo que nos comprometemos es hacer un seguimiento de cada denuncia que vos haces, Carlos, llega a la comisaría o a la unidad de investigaciones, y vamos a seguir cada una de esas denuncias hasta que llegue la investigación. Pero también tiene que ver con la contención y con ofrecer oportunidades y con empezar a decir, nosotros vamos a escucharlos, vamos a empezar a poner una prioridad en ustedes, en los jóvenes sobre todo, y bueno, y los policías que encuentren también una respuesta. Obviamente, donde encuentran zona liberada, donde encuentran que no a nadie le importa nada y que nadie los va a perseguir, nadie los va a seguir, nadie los controla, y esto se desmadra, es claro, es evidente. Sí, realmente. Tengo una pregunta, Renata. ¿No? Porque, bueno, venimos viendo gobierno tras gobierno que hay una serie de irregularidades en cuanto a la información pública, en cuanto a los números, los vaciamientos de datos y demás. ¿Qué, o lo que decíamos de la auditoría, que está, pero no... por alguna razón, o sea, la pagamos, pero por alguna razón no tenemos esos datos. Y vemos la inacción de la clase política frente a sus pares, ¿no? Como que, bueno, no se mete, ¿no? ¿Qué, o sea, cuál es el plan en relación a eso? Porque nosotros vimos que, por ejemplo, en el hospital, cuando nosotros hablamos con el director de Buffoni, que dijo, denunció, pero que quedó ahí, que habían vaciado de todos los datos, de todas las estadísticas. Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Cuál es el plan? Sí, mira, uno de los modelos también con el que hemos podido investigar más es el gobierno de Sergio Favot, por ejemplo, en Villa General Belgrano. Es uno de los modelos también que nos ha interesado. Tenemos previsto una entrevista con él la semana que viene para poder charlar y conversar sobre estas cosas. Son entrevistas que yo le llamo tres cosas que me llevaría a Capilla. Sí. Por eso algunas las conversé con el intendente San Esteban, el intendente de La Para, hoy con Emilio Llosa, bueno, con diferentes gente que estuvo en la gestión pública y que tuvo algún éxito en un área. Por ejemplo, el municipio de San Esteban, al inicio de la gestión de Daniel De Lorenzi, contrató una empresa que se llama Program, Program, consultora que es una empresa nacional que trabaja con municipios de todo el país y que lo que hace es ponerte una placa madre, una computadora, sí, al lado de tu computadora de registro de cada peso que entra y sale. Esa computadora va registrando cada una de las erogaciones del municipio, cada peso que entra y sale. Y cuando vos haces el cierre de caja diario, tiene que coincidir exactamente con lo que se registró en esa computadora. Eso va directo a una base de datos que tiene esta empresa, una empresa que tiene municipio, insisto, en todo el país, y que se dedica a mostrar su efectividad, ¿no? Sí. O sea que no puede truchar eso. Y donde no coinciden 5 pesos la entrada y salida de la caja diaria con lo que se registró en esa computadora, te llega un informe al intendente y al secretario de Finanzas que tiene que firmar, donde se muestra que acá hubo un error. Esa fue la manera en que ellos pudieron transparentar 100% sus finanzas públicas. Y eso se puede publicar. Es una auditoría constante, permanente, diaria, muy efectiva, sí, que impide absolutamente cualquier ruptura, digamos, con la transparencia. Pero el enfoque participativo que tiene nuestro proyecto también a todas estas cosas que nosotros proponemos, como la auditoría del ejercicio de la administración anterior, la publicación de los resultados, la prohibición del nombramiento de familiares directos por parte de los funcionarios, por lo menos con rango de secretarios, subsecretarios, la publicación del resumen de la ejecución presupuestaria, o sea, de lo que realmente se gastó, no anual, más seguido, trimestral, cuatrimestral, con páginas accesibles, con sistemas de computación que cualquier persona pueda acceder a esa información. La implementación del presupuesto participativo, que esa es una de las cosas que venimos diciendo hace tanto tiempo y que también presentamos proyectos sobre eso. Cuando la comunidad se hace cargo de una parte del presupuesto y decide por barrio o por institución, como eso se puede ver, cómo gastarlo, en qué gastarlo, qué es lo que necesitan, eso también es transparencia. Sí, hay una apropiación de esa política pública, ¿no? Claro. Y otra cosa que también siempre criticamos es esto de la audiencia pública cuando hay que aprobar la tarifaria. Entonces, es son un montón de páginas. Sí, no vinculante, además, muchas no veces, es vinculante, claro. Bastante, muy técnico. Sí. Entonces, nosotros lo que proponemos para las tarifarias es que se hagan instancias de consulta antes de que el Consejo tenga que aprobar. Previas y participativas. Previas, sí, participativas, y esto existe acá en la Argentina. Hay ciudades que lo hacen, donde convocan a los sectores sociales, convocan a los grandes contribuyentes también, para que se hagan cargo del problema presupuestario conjuntamente, ¿no? Es una visión de gestión asociada. Sí. Y sin esa parte de la comunidad que controla y evalúa, la transparencia es más difícil, vamos a decir, se opaca. Claro. Sí, mira, el otro día, perdóname, solo agrego esto, me fui a Tanti a conocer cómo organizan el Tanti Rock, por ejemplo, que es un festival que organizan sectores privados, me fui a hablar con la persona organizadora, con apoyo del municipio, ¿no? Tienen un anfiteatro municipal, anfiteatro municipal extraordinario, que lo techaron en esta última gestión. Estuve preguntando cómo fue eso, cómo se pudo hacer, un municipio que tiene también menos de 1000 habitantes, y tiene un anfiteatro municipal enorme, hermoso, techado, que se puede ofrecer para hacer actividades culturales. ¿Y qué me decía la gente? Hablaba con los vecinos, me decían, acá aporta el 85% de la gente. Acá tenemos hoy una recaudación, o teníamos antes de la temporada, que ahora aumenta obviamente, pero en el año terminamos con una recaudación de 15%. La falta tiene 70%, estoy hablando de Tanti con el 85% de recaudación. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una apropiación de esas finanzas públicas. Por eso lo que dice Silvina, que la gente entienda en qué se va a gastar, que lo vea eso después, que pueda decidir sobre las prioridades que se tiene que gastar eso, hace que te apropies y que quieras aportar, ¿no? Y pagar. No, además de recibir la retribución, ¿no? Acá entrevistamos al intendente en una oportunidad y yo le pregunté eso, porque él hablaba de lamentándose de que bajaba la recaudación. Le digo, bueno, pero ustedes nunca se preguntaron por qué baja la recaudación. Sí. O sea, ¿cuáles son las razones por qué baja? Mirá, hay crisis económica. Sí. Estamos de acuerdo. No lo voy a descubrir yo. No. Pero evidentemente es porque no hay devolución. Sí. Mira, lo dijo el propio Gabriel Buffoni. En el 2015 dijo, lo tenemos por ahí el audio, lo hemos pasado alguna vez. Gabriel Buffoni dijo que en el 2015 se definía entre dos modos de vida en Capilla del Monte. Sí, la sí. idiosincrasia capillense, que fue siempre representada por la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, o lo que venía, la transformación que venía a traer el Partido Solidario. Hace unos meses yo le hice la última entrevista que hicimos acá en el programa. Gabriel Buffoni dijo, frente cuando le dijimos por qué el 15% paga los impuestos, dijo que era la idiosincrasia capillense. Claro. Así que gracias, le decimos gracias por hacer campaña para esta transformación de la idiosincrasia. Claro. Si es que es eso, para claro. que empecemos a cambiar esa idiosincrasia. Y no funciona. Bueno, una última pregunta como para ir redondeando, sí. Federico, si te parece bien. Me gustaría que toques algo con respecto al agua, que no hemos ahondado demasiado, a la EMOS y a toda una infraestructura, digamos, para el transporte, el cuidado, el análisis del agua, los diques que está, yo creo que realmente a punto de estallar en sí. cualquier momento. No hay sí, caños, sí. todavía hay caños de barro en Capilla del Monte, sí. ¿no? A ver. Sí, bueno, para empezar, el dique de los Alazanes, se habla ya de una vía útil con cerca de su finalización. Eso es lo que dicen algunos sectores. Nosotros entendemos que hay que estudiarlo muy bien sí. y que podemos recuperarlo. Hay sectores, mirá, escuchábamos a otro candidato, precandidato también, representando al gobierno provincial, decir esto, ¿no? Que no se puede recuperar el dique de los Alazanes, que no se pueden hacer obras, por ejemplo, el desbarrado que se viene pidiendo hace tantos años. Sí. Se dijo, el mismo espacio político dice que no puede volver el tren. Yo les voy a decir esto simplemente, el tren va a volver, pero no porque lo diga yo, esto es lo que en el mundo está pasando. Nosotros estamos a la cola, pero Europa volvieron los trenes. En Estados Unidos los trenes son la principal medio de locomoción de la gente. No es un problema capillense. Por eso, esto es va un a volver. Problema nacional. Exactamente. La destrucción del tren es un, sí, un tema nacional. Pero inexorablemente, en un progreso hacia futuro, en el futuro y en el desarrollo, va a volver. Entonces, decir que no se puede, que no hay voluntad de sus referentes políticos provinciales, bueno, para nosotros es limitado. Nosotros tenemos que concentrarnos acá y defender los intereses de Capilla. Si hay que desbarrar el dique de los Alazanes, habrá que hacerlo como lo tengamos que hacer, y vamos a poner esa obra en funcionamiento como sea, aunque el gobierno provincial parece en este caso no querer hacerlo, no interesarle, pero, ¿no? pero lo termina haciendo. Digo, en esto nosotros no tenemos problema con ningún gobierno, no somos. Por ahí, esto también es importante. Esto es una obra que la tiene que ejecutar la provincia. Sí, la tiene que ejecutar la provincia, sí. pero no tenemos, digo, estos enfrentamientos de los dos aparatos políticos tradicionales, que si gobierna uno, el otro no le da, si gobierna el otro... Nosotros no vamos a tener ese problema, porque nosotros vamos a presentarnos con todos, y no vamos a tener un enfrentamiento directo con ningún gobierno. Entonces, hay que gestionar. El dique, el cajón, el lago... Sí. Hoy viene Emilio Llosa, hoy nos vamos al lago a revisar ese agua, nos vamos a llevar para hacer un estudio, porque el último secretario de Ambiente que tuvimos, que fue Emilio Marinic, 2013, no volvimos a tener un, seriamente estoy diciendo, ¿no? Un secretario de Ambiente. Seriamente nunca más no. lo tuvimos. Sí, coincide. Y él se fue diciendo, ustedes no saben lo que es ese agua. Un tipo que se dedica en el mundo a hacer recomposición de aguas dañadas, que recupera lagos en todo el mundo a partir de experiencias bacteriológicas. Bueno, dijo, este lago no da más. Nuestros lagos están colapsados. Bueno, esos son temas que nos tenemos que poner muy rápidamente. La EMOS creo que se puede modernizar también. Por eso digo que esta idea de una idea más moderna de la cosa empieza a atravesar a todas las áreas. En lo inmediato tenemos agua que no se consume y se derrocha. Sí. Eso también genera mucha irritación en la población cuando ve que a lo mejor en una piscina vuelcan el agua y vos la ves que va por la calle corriendo. Como vemos los caños rotos, tiene que ver con el estado de las calles, pero tiene que ver con el modo de resolver el estado de las calles, porque al erosionarse la tierra que se pone, que realmente es un arreglo muy temporario, el caño queda afuera de la sobre la calle, queda flotando, ni siquiera apoyado en muchos barrios donde hay pendientes y todo eso. Entonces, bueno, eso sí se puede abordar desde el lugar del planeamiento urbano y por ende evitar lo máximo que se pueda lo que son pérdidas de agua y bueno, y después el control del cumplimiento de las ordenanzas, porque hay ordenanzas que te dicen que no podés cambiar 100.000 litros de agua por mes. Sin embargo, ¿quién toma ese lugar, no? De controlar que eso realmente sea así. Esas son cosas que van a hacer que el agua rinda más, aún así, con el dique como está, con el dique Los Alazanes me refiero. Sí. Sí, bueno, además hay un tema que rozaste ahí, que es el tema de las ordenanzas que no se cumplen, ¿no? Es un tema realmente sí, grosso, sí, lo mismo, ¿no?, con los desmontes y demás. Hay ordenanzas que impiden, sí, pero sin embargo sucede y hay lo muchas sabemos. Excepciones también, ¿no? Sí. Se hacen excepciones constantemente. Sí, bueno, claro. Eso es amiguismo que no puede funcionar. Sí, en eso es como, bueno, es la voluntad política, ¿no? Y este equipo de Vamos Capilla va a velar por eso, porque es lo que nos interesa, nos apasiona poder conservar el poco ambiente que queda. Y eso se traduce en todas estas cosas cotidianas de la gente, de que no te chorree la canilla, que no te pierda el caño que pasa por tu casa. Hay no sé cuántos cientos de litros calculados que se consumen por día por persona. 500. 600. Sí. ¿Y vos consumís esa cantidad, Palomares? Está para, no, ¿vos está consumís para... eso, Renata, no, por persona en tu casa? Entonces, ¿qué es? ¿Alguien está consumiendo 25.000 litros y otros están consumiendo 200? Sí. Bueno, eso... Eso es más factible, ¿ves? Sí, pero sí, también hay derroche, también hay mucho derroche. También hay derroche. Y las fuentes de captación, como son los diques, no son... desbordan. Entonces es agua que también queda ahí en la montaña, sí, que no la estamos trayendo en un caño hacia el pueblo. Sí. Bien. Bueno, yo creo que hemos hecho sí, un viaje por todo, digamos, ligero y por sí, arriba. Muy por arriba. Pero muy bueno, por arriba, pero bueno, ya iremos profundizando puntualmente en próximas entrevistas. Hacer que vamos a, de pronto, a, tomamos uno, dos, claro, tres temas puntuales y profundizamos en eso, Federico. Sí, sí, me si te parece. Claro que sí. Porque ahora hicimos como un vuelo, paneo, claro, un vuelo de pájaro. Sí, ¿no? Una primera presentación. La plataforma está de a poco subida. Repetime la dirección, que no pude anotar. Vamoscapilla.org. Sí, vamoscapilla.org. En Facebook, Federico Fumiato, Vamos Capilla. También pueden encontrar ahí las propuestas y las cosas, las acciones que estamos haciendo. Hemos alquilado un local, tenemos un local ahora, con los pocos fondos que tenemos, pero bueno, hemos puesto la prioridad en tener un espacio para juntarnos, para que nos vean, para que la gente pregunte, para escucharnos. Ese local está en calle Belgrano 281, ahí al lado de la lavandería, Belgrano, sí, ahí a pasitos de la techada, así que por ahí también nos pueden encontrar, estamos diariamente en algunos horarios y vamos a tener ahí espacio de reunión en vamoscapilla.org, pueden escribirnos también con sus inquietudes, sus propuestas, sus reclamos y también, bueno, ofrecerse para reunirnos. Obviamente que esto necesitamos el apoyo de muchísima gente que tiene la voluntad de una transformación en Capilla del Monte. Les proponemos que se comprometan. Mira, último mensaje que me gustaría así dar, pues esto tiene que ver con cómo, por qué algunos que llegamos al pueblo, ¿no?, quieren meterse en política. Para algunos es incómodo esto. La verdad que yo siempre pienso esto. Llegar a un lugar donde nació mi hija, por ejemplo, donde vivo, donde tengo mi casa, mi tierra, mi lugar, mi hábitat, mi comunidad, mis amigos, mis amigas, mi vieja y, digamos, todo lo demás. Bueno, a mí me obliga. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a disfrutar de todo, voy a disfrutar del agua de este lugar, voy a disfrutar de sus cerros, voy a disfrutar de que me limpian las calles, de su hospital, y voy a quejarme, voy a pasarme la vida quejándome. No, los que nosotros apostamos a los que hemos llegado por amor a este lugar, junto con la gente que ha crecido en este pueblo, que tenemos intereses comunes, nos pongamos a trabajar juntos y juntas en un proyecto común. Porque nosotros no podemos disfrutar de los beneficios y no hacernos cargo de las responsabilidades. Por eso quiero ser intendente, por eso formamos un equipo muy comprometido, estamos dedicando nuestro tiempo, que no nos paga nadie, para poder trabajar en esto. Creemos en lo público y en el desarrollo comunitario, creemos en la capacidad que hemos desarrollado en nuestras organizaciones y creemos que podemos llevar adelante un muy buen gobierno en Capilla del Monte. Muy bien, Federico, muchas gracias. Silvina, muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, de más está decir que los micrófonos están abiertos para ustedes. Gracias. Gracias.